para que salgas de tu casa, aunque tenés unas ganas de quedarte con una frazada de vuelta, igual que el viernes pasado, pero no importa. Hoy te vamos a dar un montón de opciones para salir, porque está el GPS de Marioneta, porque tenemos también, si te vas a quedar igualmente, algo para recomendarte en el hogar Dulce Hogar. Y también vamos a hablar con gente que en este mismo momento está haciendo algo y disfrutando de la vida, y saltando y sudándola. Y también, por supuesto, nos vamos a despedir, pero falta mucho todavía, con nuestro amigo Martín Nardone, alias Le Freak Selector. Pero antes, mucho antes, hay música para escuchar. Y esto es Don't Lie to Me, de Big Star, lanzado en 1972, este disco de Big Star, y este hermoso tema que se llama Don't Lie to Me. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. The labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Escuchamos entonces antes Don't Lie to Me, the Big Star, del álbum Un Record. Así pones un con número y record, como se escribe record in English. Do you speak English? Yes, I speak English. Hello. Yeah. Hello, good morning. Good night. Yes. Good? Good show. Fine. And you? Hola, Zuka. Yes, yes, yes. Nosotros bien, disfrutando de este aire hermoso que no estamos sufriendo. Frío, que no es frío, por suerte, porque afuera está congeladísimo todo. Bien, tu verde combina con el verde que también tenemos en la pantalla y con un verde que hay por ahí afuera también, con el de Juancito Calimpani, con el de Mecho también, no con el mío que estoy un poco más oscuro. Vimos muchos colores bonitos hace 6 días nada más, en una fiesta muy buena y muy bonita y muy hermosa que compartimos en el Teatro El Mandril el sábado pasado, festejando los 26 años de la tribu. ¿Estuviste presente? ¡Qué fiesta! Por favor, ¡qué fiesta! ¡Qué manera de menear! ¡Qué manera de bailar! De saludar a gente, de abrazarte, de festejar y estar feliz. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to the clearing. Y estalló la noche en algún momento cuando tocó Son del Arroyo, que la rompió. Tenía justamente verdes muy parecidos al buzo que tenés puesto y al buzo de la pantalla y al buzo que no tiene que Calimpani, ¿no? Con esos trajes tan bonitos que seguramente, si pudieron entrar a la página de la tribu o al Facebook de la tribu, si es que usan estas cosas, uh-huh, vieron esos, no sé si disfraces, atuendos, ¿cómo le dirías vos? Atuendos. La ropa típica colombiana. Sí, o tiene una onda más afro, ponele, faltaban las frutas en la cabeza de las chicas y los chicos con unos sombreros de paja muy lindos. Y una música que, ¿qué te pareció de la Son del Arroyo? Yo llegué tarde. Pero la te iba a decir que... eso, llegué tarde, me lo re perdí. Sí, bueno. ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? Sentí mucha alegría, había mucha gente feliz, gente que capaz que no se conocía entre sí, pero de todas maneras el ambiente era de fiesta, de mucha felicidad. Tuvimos la suerte de disfrutar las músicas de DJ Mamá Torá y de TJ Jimmy Bing. La verdad que nos hicieron bailar a todos, la pasamos muy bien, estuvo re bueno. Fue un montón de gente y creo que eso que decías, que todos estaban disfrutando y felices, moviendo sus cuerpos y sudando un poco, porque había un poco de calor. Sí, claro, calor humano. Y también la gente del Mandril, que son unos genios. Corazón. Do you speak English? Yes, I speak English. So, speaking English, but listen music, it will be good. But first, you have to telephones. Yes. Bueno, llamen. No, in English. No. Yes. No, llamen, yes, a este teléfono. Yes. 4-8-6-4-8-9-4-8-6-6-10-95. Limbo sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Indie Cindy es el quinto álbum de estudio publicado en 2014 de Pixies. En ese disco combinan todas las canciones lanzadas en los EPs de 2013 y también de ese año 2014. Escuchamos de ese disco Snakes. Suenan los Pixies en Limbo. We'll be right back. more glass and then we're dry. Say some words, I'll write them down. Seal the cup that's deep inside. Snakes are coming to your town in tunnels underground. Some traveling over ground. I'll play for our mistakes. They'll be right next to you. Snakes up against me too. There'll be nothing to do when the rattle shakes. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. ¿Vos sabés lo que pasa si no salís de tu cama, por más calentita que esté? Se te van a calcificar los huesos. ¿Sabes qué significa eso? Sí, que te convertís en una momia. Te convertís en una persona de un solo hueso. Ah, mira. Todo un hueso que recorre tu cuerpo. Un solo hueso. Para los brazos, un solo hueso. Como el tronco de un árbol. Ajá. ¿Entendés? Y echas raíces. Y podés echar raíces. Y eso es malo porque no te podés mover después. Y te perdés todas las opciones del GPS. No solamente eso, sino que no te vas a poder mover. Qué garrón. Pero always speaking English. Yeah, yeah, yeah, very good, very good. Así que no te puedes quedar en tu casa hoy, tenés que mover el cuerpo porque se te va a anquilosar la columna, como le pasa a algunos. Así que por el amor de Deux, movete un poquito. Acá Marioneta te va a presentar algunas opciones para salir hoy mismo, ahora y encima gratis. Sí, movete, movete, porque también te sacás el frío del cuerpo. Te sacás el jugo. Y en esta fiesta, la fiesta ET volumen 1, que se va a estar desarrollando en el espacio cultural Mi Casa. Teléfono, en Mi Casa. Pero hay que ir directamente, no hay que llamar por teléfono, hay que ir a Mi Casa, a Agüero 787, porque están Chantas, Calder, Raven y De Kenko, que justamente estamos escuchando esta música que se llama Giladas Chinas de De Kenko. Que tiene una onda todo medio circuit bending, ¿no? Me parece la noche. Exactamente, son todas bandas con, sí, como con jueguito, música de juguetes. Bien, perfecto. La entrada está a 30 pesos. Igual también está súper flashero y algo de baile puedes hacer. Porque siempre esos movimientos robóticos, si ya tienes el cuerpo duro, los puedes realizar. Yo te lo digo por experiencia. Juguetes importados de muy mala calidad. Pinturas y empanadas que te pueden escapar. La China, la China, la China, la China, la China, la China, la China. Ah, Limbo vuela. Te movés como un robot. Te estás moviendo como un robot. Sí. Me gusta, porque tenés el cuerpo duro, porque tenés frío, pero te estás moviendo igual. Porque tengo un solo hueso. ¡Esa! Porque mañana sábado, a partir de las 15 horas, vas a ir al Puente de la Mujer a esta performance de La Loca Linda de Marta Minujín, que presenta para la Bienal número 2015. Encuentra a tu igual. ¿Qué hizo Marta Minujín? Está resignificando una performance que ya había hecho años antes, pero esta vez está como intervenida por el tema de la tecnología. Ahora tenemos internet, entonces todo cambia. Tenías que aplicar una app a tu celular y Marta te hacía una serie de preguntas para que vos encuentres a tu igual. Después de todo esto, tenés que ir al Puente de la Mujer en Puerto Madero mañana a las 15 horas antes del partido. ¿Antes del partido? Sí, donde ella va a estar volando por encima de nosotros con un helicóptero y va a tirar pétalos de rosas. ¡Dale, Marta! ¡Dale, Marta! Arte. Marta, te queremos. Así que mañana, sábado, a las 15 horas en el Puente de la Mujer en Puerto Madero. La entrada, claramente, es libre y gratuita y tenés que ir vestido de blanco. O sea, vas a ver a Marta Minujín en un helicóptero y vamos a estar todos vestidos de blanco. Sí. Y va a ser un muy lindo día, va a ser frío, pero va a haber mucho sol y va a estar lindo para estar en Puerto Madero si es que no te volás en el helicóptero con Marta. Y bueno, vas a estar como todo envuelto por los pétalos de las flores que te va a tirar. ¿De qué color lo sabemos? Los no pétalos. Sé, qué sé yo. ¿Con qué puede quedar lindo el blanco de nuestros vestidos? ¿Con qué te imaginas? ¿Rojo? Con rojo. Ese es así. Claro. Este limbo que se vuela y se pasa. Yo creo que te lo. Y sí, mira, te vuela. ¿Lo sentís arte, el rojo? Mira, ahí está. Mira cómo se mueve. Quiere más. Sangre. Quiere más. Sangre. Quiere más. Verde. Vuelve mi cuerpo a moverse como robot. Vuelve mi cuerpo a robarse como Robert. A robarse como robot. Como Robert. A robarse como bot. Estamos escuchando a Jorge Crow en vivo en La Cúpula, en Córdoba. ¿Y por qué te invito a escuchar a este muchacho? ¿Para qué Córdoba? ¿La calle o la de la provincia? No, en la provincia. Es el cuarto año de escuchar sonidos visuales. El ciclo del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que mezcla una dosis más o menos justa de experimentación, investigación, promoción y reivindicación sonora, musical y audiovisual. Bien, una noche parece de mucho circuit bending, mucho cortocircuito, mucho juguetito, mucho color, sí, mucho sonido visual, justamente. Justamente, mañana, entonces sábado a las 20 horas, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ahí en San Juan 350, es en San Juan y Defensa. Bien. La entrada está a 15 pesos. 15, una bicoca. Está muy bien. ¿A qué hora? Mañana, entonces, a las 20 horas. Mañana 20 horas, perfecto, post partido. Y si querés, ¿vamos juntos? Vamos. Te llevo acá que nos vamos con Limbo. Limbo, déjame que, porque tengo la está inquieto. ¡Quiere volar! ¡Quiere volar! Ya no vas a poder moverte como un robot porque acá tenés una pollera. Sí, pero soy un robot celta. Tenés una pollera. Una pollera celta. Celta. Porque soy un robot celta. Celta. Y me gustan las fiestas celtas. Un mobot. Así que mañana, también sábado, a las 20:30, voy a estar en la Manzana de las Luces, en Perú 272, en la fiesta celta, donde van a tocar La Llueca y Nun. Además, también te cuento, Zuka, que en esta fiesta celta van a haber un montón de cosas, como por ejemplo cerveza artesanal. Sí. Cosas ricas y baile en el, sí, patio del aljibe. Qué lindo estar bailando esta música celta con un montón de gente, con esas polleras que nos imaginamos. Y cuando giran, se mueven esas polleras y si se las ves desde arriba, hacen como un círculo, ¿no? Ah, y son todas parejas. Como que, sí, como, sí, que dibujan el piso. Exactamente, qué lindo. La entrada está a 80 pesos. Pero para los estudiantes y los jubilados está 60 pesos. ¿Cómo puedo yo justificar mi calidad de estudiante autónomo? No sabría decirte. Bueno, autodidacta. Tu imaginación. Te puedes poner unos lentes, te puedes ir con unos libros. Si voy con los libros, ¿me dejan pasar como estudiante? Sí, ponele. Yo estoy estudiando. 60 pesos. Sí, pase. Listo, entonces mañana a bailar música celta, ¿en dónde? En la Manzana de las Luces, ¿sí?, en Perú 272. A las 20:30. Y si vamos a bailar. Yo te voy a llevar el limbo.

los viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Ya hay un nuevo lugar para disfrutar de Buenos Aires y en Buenos Aires para bailar, escuchar música, y eso es muy bueno, con tantos que cierran, otros que se abren. Estamos hablando del Galpón B, Galpón B, B larga, que es el ex Teatro Orlando Goni en la calle Cochabamba, al 2500. Es un espacio que está gestionado por los músicos de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, y el próximo viernes, que será 10 de julio, se inaugurará este espacio con entrada gratuita y una fecha que está buenísima, pero no te lo voy a contar yo, sino te lo va a contar uno de los chicos de la Orquesta Típica Ciudad Baigón. Estamos en contacto con Gastón Gowesniaski, que tiene muchas consonantes, Gabriel, perdón, Gowesniaski, que tiene tantas consonantes en su apellido como quizá el mío y el de otros. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿cómo te va? Bien, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Mirá, a mí me costó mucho tiempo poder pronunciarlo, así que Gowesniaski es. Gowesniaski. Lo decimos rápido para que no se entienda. Gowesniaski. Che, estoy viendo la fecha. Bastión, en realidad, primero el proyecto que están armando ahí en el ex Teatro Goni, que ahora lo rebautizaron como Galpón B. Me gustaría que me cuentes un poquito más cómo fue ese proceso. Y mira, nosotros con la orquesta arrancamos hace muchos años, ¿viste? Estamos hace mucho trabajando el tema de la autogestión, y la necesidad de tener un lugar es porque a veces es difícil para una orquesta típica y para nosotros como para tantos grupos, poder tocar en un lugar de calidad sin que, ¿viste?, a los músicos paguen los platos rotos, ¿viste? Un lugar, la idea es como manejar como otro tipo de lógica, más autogestiva, ¿viste? Nosotros autogestionamos la fecha, las bandas que vienen también hacen su laburo de autogestión de su propia fecha, y se genera otro tipo de lógica, ¿viste? Un poco por fuera de cómo funcionan los lugares más tradicionales o más asentados. ¿Cómo estaba el teatro físicamente, o sea, y estructuralmente? ¿Lo tuvieron que levantar mucho? ¿Estaba bien? ¿Está bien? Mirá, nosotros en el teatro estamos haciendo, o sea, el teatro ya funcionaba hace un tiempo, pero era más una sala de tango, donde había fechas de tango, ¿viste? Pero también con el tango es difícil llenar una programación de un teatro, porque el tango como es una música under hoy, ¿viste? Sí. Las músicas, digamos, populares ahora son otras, las que se bailan, o sea, el tango es, mismo en los lugares que se baila tango de hace 80 años, o sea, el tango de hoy es una música under. Entonces nosotros lo que buscamos es darle un perfil tanguero, pero también hay ciclos de murga, hay ciclos de rock, tocan bandas de reggae, tocan, o sea, es como un espacio amplio, ¿viste? Que estamos abiertos a todas las propuestas, a todas las músicas, porque además nos encanta la música. Y quizá la diferencia también es que los que lo gestionamos, los que laburamos, los que estamos acá, somos todos músicos. Claro. Nosotros no somos empresarios, no nos interesa llenarnos los bolsillos, porque si no ya nos hubiéramos dedicado a otra cosa. O sea, queremos generar una movida cultural real y un espacio para poder hacer cosas también, ¿viste? Y ya está funcionando, veo que ya hay cosas que están pasando. Están pasando, yo de hecho estoy acá. Bien. ¿Qué hay? ¿Hay algo ahora? Hoy ya está terminando una fecha de tango de tres grupos. Mañana no, porque bueno, hay elecciones en Capital, pero el domingo va a haber murga. Y la semana que viene, bueno, como decías, el 10 vamos a estar reinaugurando. Van a tocar Chechino, que es el grupo del cantante de la mano de Filippi, ¿viste? El Cabra, uh-huh. Es un grupazo. Después vamos a tocar con Ciudad Baigón, va a tocar un grupo de rock, va a tocar otra banda con caños y todo, y va a ser, bueno, un evento muy especial para nosotros. Y aparte, la entrada es gratis para esta fecha, para esta reinauguración, con lo cual me imagino que están esperando un montón de gente. Sí, estamos esperando que la gente se acerque a conocer el lugar. El lugar, en general, toda la gente que viene le gusta, ¿viste? Es un lugar cálido. Nosotros tratamos de también como generar un poco ese ambiente. Y aparte, otra cosa también es que la barra tiene precios populares, ¿viste? Bien. Café con leche y con medialuna, ¿cuánto? Mira, después de las 10 de la noche, si viene alguien a pedir un café con leche, es porque, no sé. Sí, no, hay que reubicarlo. Sí, sí, le decimos volvé en 8 horas. No, el lugar funciona más de noche, entonces trago, birra, vino, más estamos laburando por ese lado. Pero bueno, es un lugar, digamos, nosotros el objetivo que nos propusimos es hacer un lugar al que nosotros iríamos. Buenísimo, está buenísimo. La verdad que leo todo lo que nos pasaron y te escucho también y me encanta. Así que está hecha la invitación el próximo viernes 10 de julio, desde las 22 horas puntual, podemos decir. Se reinaugura o se inaugura el Galpón B en Cochabamba 2536. Entrada gratuita. Se presentarán Che Chino, que es el grupo de tango del Cabra, de la mano de Filippi, como contaba Gabriel. También va a estar la orquesta típica Ciudad Baigón, que es la banda que está gestionando este espacio nuevo. Y va a tocar Alto Trío y la Sonora Porteña, que es una hermosa banda también para bailar. Así sí. Nos veremos por allí, espero. Nos veremos por allá, sí. Por ahí donde estás vos. Muchísimas gracias, Gabriel, por la comunicación. Y eso, nos encontraremos el próximo viernes, entonces ahí en Cochabamba 2536, en la reinauguración o inauguración de Galpón B, ex Teatro Orlando Boni. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias a vos por darnos el espacio. Abrazo grande. Escuchamos ahora, unos segundos nomás, a la banda The Hates con su disco, con su tema, no, con su, desde su disco, Evil Doll, sí, el tema That's the Price, ese es el precio. Brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile tu mejor palabra. Abrí los ojos. Sentate. 31, en 32, el 33, piso. 34, apoyá. 35, las 36, palmas. 37, sobre 38, el 39, vientre. 40, decí. 41, abrigame. 42, imaginá. 43, una. 44, bebida. 45, caliente. 46, y 47, hacé. 48, el 49, gesto. 50, de 51, beberla. 52, mirá. 53, tus 54 manos. 55, lo. Cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, golpeame. Cinco, cinco, cinco, cinco, pegame. Cinco, cinco, cinco. Cinco, te invito. Dale. Te invito mañana para que vayamos a ver esta experiencia audiovisual urbana que no se hizo el sábado pasado porque se largó con todo. Ah. Estuvo horrible. Entonces se pasó al Ver Verás. Las proyecciones en los edificios. Sí, qué bueno. Exactamente. Sí. Se pasó para este sábado. Así que quien quiera venir conmigo, porque yo voy a ir, porque estoy invitada por la gente copada de Jepraline, viene conmigo. ¿Por qué? Porque tengo un par de entradas. Vamos. Sí, así que, bueno, vamos juntos, nos comemos una rica cena, la flasheamos con las imágenes en los edificios y tomamos unas bebidas espirituosas. Proyecciones en edificios es una gran propuesta. Sí. En San Telmo, aparte. Sí. No puede fallar. No. ¿Cuándo? Mañana a las 21 horas. Hermoso. ¿Vamos? Vamos. Nos quedamos. No, va. La verdad que el servicio a la comunidad que hace Limbo ofreciendo movidas para el fin de semana me parece fantástico. La verdad que nunca lo había visto en estos años de radio que tengo encima. A la pelota. Esto que estamos escuchando, esta hermosura, son los Grillos del Monte. El tema Como Grillo del Monte, que van a tocar mañana junto a la pequeña orquesta de trovadores en el Teatro Margarita Sirgu, en Chacabuco 875. Ahí en San Telmo también ocurren cosas hermosas. La entrada está a 100 pesos. A partir de las 21 horas podés ir a ver estas dos bandas y disfrutarlas y experimentarlas. ¿Te parece? Vamos volando con el limbo y jugando. Tengo para bailar. Así en la cuna de los diablos obtuvo lo mejor. Demonio jura, aunque fue entonces, mientras gateaba el zigzag, el paraíso incendió. ¿Y esto? Y esto, recién hablábamos con Gabriel. ¿Es la orquesta? Así es la orquesta típica Ciudad Baigón. Y te cuento que este tema se llama Una manera difícil de imitar un gallo. Y es una letra que fue cedida gentilmente y especialmente por el Indio Solari. Mirá. A esta genial orquesta. Y como bien explicaba en el móvil tan precioso que hiciste con Gabriel. Hicimos. Bueno, no, que hiciste vos. El viernes 10 de julio, entonces recuerdo a las 22 horas, la gran inauguración del Galpón B. Esto queda entonces en Cochabamba 2536. La entrada es gratuita, así que no puede faltar naides. Sí, Sí, recordemos que va a estar, como contaba Gabriel, va a estar Che Chino. Sí. Va a estar también la Sonora Porteña. También va a estar Alto Trío. Sí. Y la orquesta que está sonando ahora, típica Ciudad Baigón. Así es. Mira vos, con el tema que la letra se la regaló el Indio Solari. Sí. Próximo viernes, Tarola, Cochabamba 2536, Galpón B, ex Teatro Orlando Goni. Hermoso. Aún le queda mucho de su orgullo, aunque esperaban de a poco vencer. No maldita. Yo tengo que vivir, vuelo como un limbo que me toca eso que me sirve para volver y sin embargo que volver. Hoy está en paz. Yo me vuelvo loca con este vuelo, este limbo. No puede parar de hablar, no puede parar de gritar. Yo te digo una cosa, porque te quería interrumpir. Si querés, y te lo digo a vos, te lo digo a Juancito, hasta las 3 de la mañana nos quedamos hablando solamente sin parar. ¿Sí? Yo puedo hablar sin parar hasta las 3 de la mañana. Bueno, a ver, después vamos a ver. 8 minutos de limbo y una hora más de nada. Por lo pronto, el sábado fue eterno. O sea, es eterno porque hay un montón de cosas para hacer. Y es este sábado es hoy, ya, o sea, ahora. Sí. No, en un rato, horas faltan nomás. Ahora. 20 horas para eso. Sí, a las 22 horas. Pero son casi las 2, más 20 o 22. Exacto. Los invitamos a ver a los Mataharis, a John Así y a la Nave Croydon, que están en el trueno estas tres bandas. También en San Telmo, la dirección la damos por privadito. La entrada está gratis hasta las 12 de la noche y después está 20 pesos. 20 pesos para nosotros, para la gente como nosotros. Sí, yo voy a ir al Berberás y después me voy a ver a estas bandas que queda ahí a 2-3 cuadras. Yo me voy a ver a John Así, entonces también te acompaño. Vamos. Mañana en el trueno, entonces 22 horas hasta las 12 de Tarola. Pero antes vemos el partido. Sí, a las 5 de la tarde, aquí en el Bar La Tribu, Argentina versus Chile, final de Copa América, transmisión a un vivo de Fumate, el opio de los pueblos, aquí Lambaré 873. Vení a escuchar la transmisión del partido, así como en un universo radial, pero con una pantalla gigante, con el bar también abierto, y nosotros disfrutándolo y haciendo algún tipo de cosa también dentro de Fumate, el opio de los pueblos, mañana 17 horas aquí en el Bar de La Tribu. Genial. ¿Se fue? ¿Nos vamos? ¿Querés subirte este? Sí, me vuelo. Vamos, que nos vamos juntos. Me vuelo con el mismo. Escuchamos a Pablo Ventura con su disco Twin Peaks. Thank you. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Estoy complicado con el tema de nombre de disco, nombre de artista y tema. Antes sonaba, recién sonaba Pablo Ventura. La canción era Twin Peaks, como cerdos gemelos, ¿no? Está bien. Y el disco es Minutas Volumen 1, Pablo Ventura. Nosotros tenemos para recomendarte, si te querés quedar en tu casa y no querés salir porque está re frío y decís, bueno, finalmente voy a hacer solamente un hueso, le voy a recomendar a todos ustedes, así como le recomendé a mi amigo Santi Rose, que le mando un abrazo gigante, que entre al sitio, que es uno de los mejores sitios para ver películas on limen, creo que Juancito Calimpani me va a dar el ok también, que se llama Cult Movies con Z al final, cultmovies.info. Ahí puedes encontrar un montón de películas, algunas de culto, no sé qué significa de culto, pero películas piolas, están muy buenas, no tan pochocleras como las que puedes ver en otros lugares, y las tenés para ver on lime o para descargar y verlas cuando se te cante. Y la que te vamos a recomendar hoy se llama Harold and Maude. Se escribe Harold con H, Harold and con A-N-D, ¿sí? Y Maude. Maude es un nombre, son dos nombres, Harold y Maude. Maude es una película de 1971 de Hal Ashby, una película medio de la época hippie, se puede decir, con una música muy bonita, entre ellos está Cat Stevens, y es sobre un joven de 20 años que se enamora de una señora de 80. Mira. Te la super recomiendo, una película muy hermosa, te va a dar muchas ganas de vivir y te va a dar ganas de salir y hacer todo lo que te contó Marioneta, que hay para hacer esta noche y mañana, de tarde, de día y de trasnoche. Así que entras a cultmovies con Z al final, punto info, te buscas Harold and Maude, y terminás esta película online. Tenés ahí, cuando la cliqueás, tenés algunos servidores para elegir, elegís el que más te guste, si podés usar Flash o Java, etcétera, etcétera. Lo podés intentar solamente, a veces sale bien, a veces sale mal, pero si te vas a quedar en casa, podés ver esta película. Joya. ¿Querés que veamos esta película? Dale, porque me parece que no vamos a salir. Yo no quiero llorar. No, quiero llorar. No, pero te vas a reír con la película. Ah, bueno, entonces. Sí, boludo. Así que te quedas en casa y mirás Harold and Maude en coolmovies.info. Y se va a este limbo 115 con la música de nuestro amigo productor Martín Nardone, alias Le Freak Selector. Él sacó su disco hace poquito, hizo una presentación online también, un streaming. El disco se llama Xul 21, Xul con X, 21 con las letras, números griegos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, romanos, ese es el problema. De ese disco que acaba de sacar, que se llama Xul 21. 21 con qué números? Romanos. ¿Qué letras sería? Romanas. Letras romanas. Sí. No, números. Números romanos. X, X, Y. Y. Con mayúsculas. Xul 21. El disco de Le Freak Selector acaba de salir. Escuchamos entonces, que lo que está sonando de fondo. 1, 2, 3, dale, vamos. Y con esto nos vamos entonces. Sí, y nos despedimos. Vamos. Y nos reencontramos el lunes con Limbo 116. Sí. Pero en realidad nosotros, puntualmente los que estamos aquí presentes, hasta el viernes próximo. En Limbo 120. Me cuesta un poco el tema de las sumas. Puede ser el 119. Con números romanos, capaz. Hay que probar. Esto fue entonces Limbo en el aire. Que tengan linda noche. Hasta mañana. Nos vemos aquí en el Auditorio de la Tribu, Argentina, Chile. Fumate el opio de los pueblos. 17 horas. Adiós. Chau. Adiós. Chau.